Comenzamos una nueva audición del programa Patria Soñada, vocera de Hijos Avise Paraguay, hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, por Radio Web y Aire La Retaguardia.com.ar, colectivo radial y gráfico autónomo y autogestivo. Radio que sigue los megajuicios del Cóndor y la reparación estatal y privada en la Argentina, Latinoamérica y el mundo. Seguimos viendo la insensibilidad de los organismos del Estado para con la gente de las parcialidades indígenas que bajan a la capital. Asunción está llena de agua y la gente baja para pedir que les devuelvan sus tierras. Pero el INDI, que tendría que tomar cartas en el asunto, no les pone ni una carpa, ni un baño químico, ni un lugar digno para la comida, ni comida. Les acercan a esta pobre gente, pobrísima por la inacción del gobierno y la avaricia de los narcos ojeros a los que alientan, por supuesto. Este fin de semana fue interesante por un hecho que, de generalizarse, será un buen aprendizaje de ciudadanía en acción directa. No es propiciar la violencia, es en todo caso frenar la que viene de los poderosos que se sacrifican, entre comillas, robándole el futuro a las mayorías, incluidos en ellas a los productores genuinos, como lo es Jiménez, el de la zurda de oro. Dicho de otro modo, celebremos encontrar gente de trabajos específicos, como un cabañero lo es, que se siente parte de los que son saqueados por estos parásitos. Sin duda que es un paso adelante en la ciudadanía establecer los límites de tolerancia social al perpetuo saqueo. Porque trabajando no se puede ganar 3,8 millones de dólares de patrimonio neto con el sueldo de empleado público sin robar del mismo a mansalva. ¿Será una actitud aislada o una generalizada? Porque hay muchísimas formas de demostrar el enojo y cansancio social a una situación que no nos permite crecer ni tener una previsión de futuro. Quiso bailar un tango y recibió un tongo, cargado de energías saludables de esencia social. Es un escrache social con respuesta activa a un acto de patoterismo de un impresentable, de un badulaque. No venderles productos, no auxiliarlos en las calles o carreteras, cerrarles con abucheos bien sonoros el paso en los paseos públicos. Ni un vaso de agua para estos especímenes. Ello nos quita mucho más con su accionar mafioso todos los días del año. Un moquete, una indiferencia social activa, no es nada comparada con las vidas que se pierden por su causa, por las vidas que se truncan por su desidia criminal, por las vidas que podrían tener un mejor pasar si los dineros se usaran con honradez y para los que fueron destinados realmente. ¿O acaso es mucho pedir un poco de empatía social, un poco de patriotismo? Tenemos también en la semana que pasó un mitaí que perdió un brazo en una marmolería y ahora sale que le pagaban 10.000 guaraníes. No se puede ser más desgraciado. Es un símbolo de lo que cuesta el trabajo de un menor. ¿Dónde está la ministra de Trabajo? ¿Dónde está el Ministerio de la Niñez y Adolescencia? ¿Dónde está el inútil de PETA y el Ministerio de Educación? ¿Dónde está el Ministerio de Salud? ¿Por qué están todos incursos en distintos grados de responsabilidades compartidas? Acá no se pueden cubrir con el Ejecutivo. Son ustedes, los de trabajo, los que faltan y fallan a todas luces, y por último el Ministerio de Justicia, tomando el caso para poner las cosas en orden. Claro, Me figuro en un Paraguay que se respeta a sí mismo y no en la caricatura grotesca actual, donde hay una empresa de ferrocarriles donde desde hace más de 8 años no funciona ni una locomotora, ni una zorra recorre las vías históricas, y donde hay funcionarios puestos para no hacer nada y para que no se pueda hacer algo por la recuperación del ferrocarril. No vaya a ser que bajen la venta de insumos y accesorios de automóviles y camiones. No vaya a ser que se enojen las multinacionales que ayudan en este desmadre y les pagan suculentas comisiones a algunos. El ferrocarril y el tranvía son más útiles y más beneficiosos para el nivel de polución del medio ambiente, pero no genera ingresos extras para los corruptos funcionarios públicos que asolan nuestra patria. Son más baratos que los ómnibus, que las chatarras y más cómodos. Llegan seguros, aún con inundaciones. Pueden funcionar todo el día sin generar muchos gastos. Y son más baratos que una sola vuelta de buses. Vamos a volver todas las semanas con el trabajo precario de los miles de chicos obligados a perder su edad de oro en beneficio de los degradados patrones que luego piden que se los tenga en cuenta en el universo humano, cuando que son desechos. No son los únicos culpables. Están los funcionarios que cobran para mirar hacia otro lado, cubriendo estas llagas sociales, el maltrato y la vida miserable de millones de personas que sobreviven con la esperanza de vivir mejor alguna vez. Los gobiernos como el de Fernando Lugo no abundan, pero hay que votarlos para que el interés personal se convierta en social. Hay que abrir los ojos muy bien para analizar la vida y obra de los candidatos a ejercer cargos. La mayoría se inclinará según los rasgos que demuestran en hacerse ricos con los dineros del pueblo y olvidarse de las promesas electorales. Total, pagaron 100.000 y por cada voto y tampoco dicen, aunque los avispados saben que son dineros de alimentos, frazadas, colchones o medicinas que no distribuyeron en su momento, o son dineros de la droga o la trata, y la mayoría son prostituyentes, con lo cual los prostíbulos seguirán engullendo vidas jóvenes para solaz de los mediocres y miserables, y unos pocos que engordan sus bolsillos con la desgracia de tantas niñas y mujeres. Porque la mafia de los banqueros es la que engorda a las demás mafias. Esa fue la razón de la desnacionalización de la banca y el despojo de los ahorros de la población que se produjo durante el gobierno de Guasmosi. Y fue su misión central, desarmar todo lo que estuviera fuera de las manos de la banca mundial y dejar sin ahorros a la banca nacional. Todos cumplieron, menos una persona de honor, Tito Escabone, que prefirió devolver sus ahorros a sus clientes y luego, por supuesto, lo suicidaron. Bien, en este camino de abrir los ojos, habría que hacerlo con el nuevo gobierno norteamericano, ya que nos va a tocar de todos modos, y en su timonel Joe Biden. Joe Biden fue el vice de Obama en el gobierno demócrata anterior y era el que se encargaba del Medio Oriente, por ser una zona de alto perfil de la política exterior de Estados Unidos. Pero posiblemente pocos sepan que esos grupos terroristas ultraislámicos que fueron adiestrados por los israelíes principalmente y los dineros de los jeques árabes, empezando por la ultraconservadora Arabia Saudita y los dineros de la droga y la trata, que están presentes en todas las acciones de este grupo, más la OTAN. El gran padrino de todo este accionar es justamente el timonel de Estados Unidos hoy, ese mismo que en los videos oficiales de la Casa Blanca suele meter mano, entre comillas, pero mete mano, o acariciar mucho a las jovencitas y tratar de manosear los pechos de las niñas. A las mayores ni bola, su ítem está con las niñas. Es el gran padrino del IIL, o más conocido por Daesh, por los árabes. Todo lo que hace Estados Unidos en Irak y Siria es para darles mejor cobertura y reposicionarlos. El jefe de uno de los más bárbaros grupos fue sacado de una cárcel de máxima seguridad y entrenado en una cárcel norteamericana en Irak, para actuar allí y en Siria, donde han hecho actos de barbarie sin igual y han destrozado a poblaciones y pueblos que nunca antes pudieron ser puestos de rodillas, tampoco ahora. Por eso, las decapitaciones, las torturas con público, las violaciones y esclavitud sexual de las niñas y mujeres antes de ser vendidas en la trata mundial, por eso es que hay que tratar que la juventud tenga más amor propio y nos ayude a que sus hermanas, amigas o parientes mujeres puedan ser secuestradas y desaparecidas por los mediocres y miserables que viven a costa del dolor, el sufrimiento de millones de mujeres. Dejen ya de ser prostituyentes. Bien, volviendo al gran padrino Joe Biden. La razón fundamental es que el plan de ocupación para quebrar la unidad de dichos países, hasta este momento fracasada, le exige una nueva estrategia: quedarse en el país, aumentar sus fuerzas, revivir al grupo terrorista Daesh o ISIS, también conocido como ISIS, o Al-Qaeda, y provocar caos constante afectando a las fuerzas militares de dichas naciones, argumentando querer la paz y libertad de esos pueblos mientras saquea sus recursos básicos. Así, ha sido descubierto que el complot para destruir el Estado en Irak, Siria, Yemen, Libia y Afganistán, para construir gobiernos títeres sometidos a las políticas bélicas de la Casa Blanca, recordando que los terroristas del Daesh comenzaron sus actividades durante el anterior mandato de Barack Obama, donde participó directamente Joe Biden. Por eso es que los Estados Unidos ha decidido revisar todo lo atinente a la progresiva disminución de las tropas en Irak y Siria, principalmente. En esta realidad se debe insertar la agresión de Arabia Saudita al Yemen unificado para reponer en su puesto a un expresidente que es leal a Arabia Saudita e Israel, el ejército yemení, los comités populares y el movimiento independentista Ansarullah están dando buena cuenta de los mercenarios del régimen absolutista saudí. Para tapar estas acciones contra la libertad y la independencia del Yemen y al mismo tiempo cubrir a los terroristas del Daesh y Al-Qaeda y al propio Israel mientras demuele pueblos enteros y una vez alejados los pobladores palestinos, ponen en su lugar tiendas con nuevos colonos israelíes venidos de muchos países del mundo y lo tapan todo con la nueva confrontación con Irán. Mientras va creciendo en Irak, Siria, Yemen y Afganistán, la presencia de las tropas norteamericanas y su apoyo a los terroristas ultraislámicos. El encubrimiento alcanza con menos éxito a los sucesos del Sahara Occidental. Por cuanto la guerra que se inició con las provocaciones de Marruecos en la brecha de Gerguerat y que fuera inmediatamente repelida por el gobierno, por el ejército voluntario del Frente Polisario, y que desde el principio hasta ahora no han dejado ni un momento de bombardear y atacar desde el 1 de febrero a las tropas ocupantes, hasta dentro del territorio marroquí, matando cantidad de tropas y recuperando armamento, incluido el pesado. Y no pueden tener éxito los intentos de encubrir, por cuanto habiendo tantos países que acompañan, hoy más que ayer, a la República Árabe Saharaui Democrática, o RAS, incluida la UA, la Unión Africana, de la cual la RAS es una de las naciones fundadoras, la OTAN, con la antigua potencia colonialista de Francia, son, junto a las empresas norteamericanas y chinas, sí, chinas, quienes pretenden seguir saqueando los fosfatos y demás recursos naturales saharauíes, mientras Rusia mantiene firme su acompañamiento junto a otros países como Cuba y Nicaragua, su apoyo a los saharauíes. Como ven, lo que pasa en un lugar de Medio Oriente tiene directa relación con lo que pasa en otro territorio del Medio Oriente, llegando sus ecos a Afganistán y el norte de África. En este lugar hay que terminar con 45 años de largos de ocupación ilegal del narcorreino marroquí, sin ninguna legalidad comprobable sobre el territorio del Sahara Occidental, cuyos verdaderos dueños son sus pueblos del desierto y los que fungen de rehenes en la zona ocupada. Volvemos a nuestro territorio o a parte de él. Porque ya que también tenemos intenciones de seguir avanzando por parte de sectores dominantes del Brasil, en nuestro perjuicio, con plena colaboración de los sátrapas locales. Por ello, debemos encarar, entre tantas penurias, la causa nacional de Itaipú como la parte más importante para luego hacer posible la educación y la salud, gratuitas y de calidad, que todos los paraguayos nos merecemos. Además de las viviendas dignas, con infraestructuras modernas que colaboren con la generación de nuevos puestos de trabajo y mayor capacitación de la fuerza de trabajo, ya que tenemos las posibilidades abiertas de mejores y más baratos transportes. Nos faltan escuelas y hospitales. Nos faltan más campos verdes o de colores para el trabajo de agricultores y terminar con el latifundio improductivo. Nos faltan empresas sociales cooperativas de producción, transporte, acopio y comercialización. Y nos sobran los supermercadistas, negreros, contrabandistas, evasores crónicos. Por eso es importante tener en cuenta permanentemente que nosotros necesitamos comprender la importancia capital de lo que significa para todo el Paraguay. Por 2023 o uva, ha tenido oportunidad de ello ya hay vagina ya cambia janguaña de neta. Jandaja eiko an aguarante, sino ñan de futuro peguana. Coico jangua y eikoa que había sido 50 años más oye yo coleñan de desarrollo Itaipú y catuba curio o ya poñan de Itaipú y Catuñe convertí en el impulso productivo ja tecnológico hoy cotemete añanereta Paraguay. Upevare ña cambiabana jepuwi jaco 2023 o me eñan de BP oportunidad. Pero eguatamina de calcular la ñan de propio gobierno nacional o negocia se yeguma mesa guipe o entregase Brasil pero ñan debe o correspondeba. O moten un de intereses extranjeros sobre la ñan de propio país. Ja un guapura país tejina o ya pujanguan negocio co 2021 PMOI antes de que marito ja Bolsonaro, presidente de Brasil, o se la poder huir. La ica tu ña permití o coco amba e ñan de huera ja yeuta ma vagina en el retroceso. Ica tu ya yo colomita. Oye ya pujagüey samacuripe acta bilateral huir. Upeara, ñañe uniara, ñañe movilizara todo el pueblo. Jeitama ya sufrí, ñande propias autoridades cuera ñande vender al mejor postor históricamente. Yarecota tiempo, 2023 PB. Pero oye ya pono coana, rayare como hay ni PTI oportunidad. Coana ya y coamao la información a la situación, a explicación de Bembo y Kumi, tres audio pe, llena en Dumina Zapuete. Va e palo oicota vagina. PTI. Va e oicota 2023 pe Itaipupe, jamba eren importante. Mocoin. Va e ikatu ñanganala Itaipu entero epe guanano. Bojapu. Va e oyapojina gobierno, jamba e sapaña frenata con entrega. Nañan de tawi, jaecora y moajaisha. Oñongatun teñan de jewi información. Porque la información coja e poder. Amaure cobe la poder, la opadero. La pueblo. Hoy menos algo no entendé. Ni a ponandú, a niña titi. Jañamombe uno mitame. Ni a moña de bandera, oña de camiseta de birroja. Jaña seña defender. La ñanereta, jetamo a sufrir. Oñón dibe y catuta. Ita y puco ñan de embae. Ni a muesa acá, ya cueque. Jaña ganalo mitame. Cualquier astilla se puede sacar la cuña. Vamos, mi pueblo no fuña. El que ha sido marinero cuando ve la mar suspira, y el que vive en la oscurana con mucha luz se encandila. Compañero, que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Rezo, aunque un rosario de penas lleve guindando en su pecho. Y ya hay que afinar el tino, es decir, la puntería, que aunque diga groserías, el pueblo tiene derecho. Y no se me ponga recho, pero es la pura verdad. No hay peor mala palabra que esta misma sociedad, que la mayor grosería la dice esta sociedad. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que Bien, y viendo el tema de nuevamente del Sahara Occidental, que tiene mucho que ver con nosotros en muchas cosas, con Bolivia, por el tema de su salida al mar, que fuera cortada por Chile como instrumento de los ingleses. Nosotros también tenemos un montón de territorio para reclamar, también por culpa de los ingleses, y la punta de lanza fueron principalmente los los bandeirantes, que no necesitan a los ingleses para nada, ellos se las arreglan muy bien atacando a todos los pueblos de su alrededor. Y por supuesto también los cipayos en la Argentina, con Mitre y Sarmiento a la cabeza. En el Sahara Occidental, como dije antes, que es un territorio en descolonización, el Frente Polisario, que es la organización política de los saharauis, detenta el gobierno de unidad nacional de la República Árabe Saharaui Democrática, RAS, como se conoce a la nueva nación nacida hace más de 45 años y que representa a los originarios pobladores de esa parte del Sahara. En estos últimos días, las fuerzas ocupantes marroquíes siguen en asedio constante del Ejército Popular Voluntario, mientras los marroquíes han recrudecido la represión a todas las actividades sociales de la población saharaui, incluidas asesinatos, torturas y palizas públicas a mujeres, demostrando la impotencia del régimen narcogobernante para acallar las protestas cada vez más masivas de la población saharaui. Y a ello se suman las presas de gran porte que están dejando, empresas de gran porte que están dejando el territorio, como Repsol, que es un gigante internacional, ha cerrado sus oficinas y se retira del Sahara ocupado. Y como ella, otras decenas de empresas se retiran, dejando cada vez más expuesto a Marruecos y su prepotencia imperialista, junto a su mentor, que es Francia, que es la potencia imperialista por antonomasia en la zona. Por segundo mes consecutivo, le han negado las visitas a Sultana Jaya con detención domiciliaria. Las fuerzas de ocupación marroquíes siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad contra los civiles saharauis, violando su derecho a la libertad de expresión, manifestación y circulación, con continua represión y bloqueo militar, policial y mediático por parte del ocupante marroquí. Las dos primeras semanas de febrero han sido negras para los saharauis que viven en los territorios ocupados, bajo el yugo de la represión marroquí. Esta primera quincena nos deja datos terribles. El crimen de Mohamed Salem Fahim, la atroz paliza a las hermanas Jaya, dos juicios arbitrarios contra activistas y el secuestro de los menores Zacarías y Akram. Los militantes saharauis y activistas pro derechos humanos de la sociedad civil saharaui en las zonas ocupadas, especialmente las mujeres, se han convertido en blanco de la violencia desproporcionada de la policía marroquí, que les persigue únicamente por razones políticas con consecuencias horrorosas. La represión marroquí se reproduce porque a medida que pasan los días de guerra, de hecho, desde instancias superiores se asciende a aquel que cometa atrocidades, como el caso de Abdelhakim Amer, autor de la salvaje agresión a Sultana Jaya, una renombrada, reconocida militante por los derechos humanos. ¿Por qué damos a conocer los nombres? Porque estos son mártires de las causas por la libertad, la soberanía y el desarrollo en paz de sus comunidades, así como nosotros difundimos en el exterior a nuestros luchadores y a los luchadores de otros pueblos que están siendo agredidos. En Palestina, los ejércitos de los ocupantes israelíes, a los que el espejo del Sahara Occidental tendría que llamarles la atención, siguen sus desenfrenadas agresiones contra la población civil sin importar nada. Sean ancianos o discapacitados motrices, los sacan de sus casas y los echan a los caminos, destruyendo todas sus posesiones milenarias y asentando a colonos, nuevos colonos israelíes, que se creen con derechos de vaya a saber qué. Son los hitlerianos con la estrella de David, son los demócratas de Biden, que entrenan a los mercenarios del Daesh. No les quepa la menor duda de que todo está relacionado. El Estado terrorista de Israel, junto a los autócratas medievales de las monarquías árabes, a quienes como Arabia Saudita abastecen de bombas de racimo, prohibidas expresamente por las Naciones Unidas y los acuerdos de armamentos internacionales. Pero que no se olviden los terroristas. Gaza, la ciudad mártir, nunca pudo ser tomada. Pese a todas las penurias diarias a las que es sometida. Y nunca, mientras haya alguien en condiciones de defenderse, lo podrán lograr. Bueno, y en nuestro continente, la situación social está tomando un cariz cada vez más activo. En Chile, las manifestaciones populares no cesan, así como las agresiones de la policía militarizada de carabineros, quedando expuesta ante la población como una fuerza llena de criminales que debería ser disuelta, según empiezan a manifestarse distintas organizaciones populares con fuerte arraigo. En el plano económico y social, las políticas públicas del gobierno de Piñera siguen siendo cada vez más cuestionadas y las candidaturas independientes a la Asamblea Nacional Constituyente se van afirmando cada vez más. En todo Chile y en las franjas mapuche y de otros pueblos originarios se amplían las bases de su representante, rompiendo con las intenciones de vetar su participación a algo simbólico. Es muy interesante porque eso demuestra que los mapuches, que en toda la historia de Chile, en la conformación de Chile, porque Chile terminaba para arriba en La Serena y por abajo terminaba en el río Biobío. De ahí en adelante, hacia el sur, era territorio mapuche. Y el río Biobío es la parte del otro lado de los Andes, de lo que en la Argentina también era río, el río Colorado, es lo que es el Biobío, la frontera, la que Roca y sus los mercenarios criminales que vinieron, o los enlevados, porque elevaron a muchísimos gauchos de todos lados, para poder venir a asesinar a millones de personas pacíficas que en todo caso lo que hicieron es defenderse. Bueno, vamos a ver a Paraguay como nos ven desde afuera. Vamos a tratarnos mirando de afuera, como nos dicen que nos ven. Y nos dicen que nos ven como un gobierno que no es capaz, que no hay vacunas, que en Paraguay llega a casi los 3.000 muertos por causa del coronavirus y el gobierno aún no sabe cuánto exactamente llegarán las vacunas preventivas ni el inicio de la inmunización de la población. A esto se suma que solo podrán ser vacunados el 30% de la población. El resto, unos 5,5 millones de personas expuestas al virus y a las otras pandemias preexistentes, como el dengue y otras, además de la falta de insumos y medicinas para casi todas las enfermedades endémicas, que son, junto a la corrupción galopante, las pandemias más prolongadas y pese al pedido de préstamos que lo fagocitaron los de siempre, 3.240 millones de dólares por lo bajo. Y tenemos también, dentro de lo que es Paraguay de afuera y de adentro, porque este es un pedido solidario, que lo vamos a pasar seguidamente. Buenas tardes, soy la señora Norma Oviedo. Me estoy acercando a todas las personas de buen corazón que pudieran ayudarme. Soy una persona que ya tuvo dos infartos. Tengo un stent, me colocaron en el segundo infarto. Ahora el martes de esta semana, martes de la semana pasada sería, tuve un preinfarto. Aparentemente mi stent se taponó. Entonces tengo que ser sometida a una cirugía de cateterismo para poder destaponar el stent, o no sé si me van a cambiar el stent, eso es lo que no sé bien todavía. Pero sí necesito de la ayuda de todos ustedes porque soy una persona que no trabaja. Tengo 53 años, pero tengo problema en la columna, soy diabética, hipertensa. Por el problema que tengo en la columna no puedo ir a trabajar. Entonces me dedico con mi nieto de 15 años, que la madre falleció hace 8 años, que es mi hija. Nosotros nos dedicamos a vender sándwich, empanada, cosas así, por la calle. Mi nieto es el que sale a vender y yo soy la que prepara. Nosotros nos sustentamos de eso. Como sabrán, en eso no hay ganancia, es para el día a día nada más. Entonces, por esa razón que me estoy acercando a ustedes, a ver si pudieran ustedes ayudarme. Cualquier granito de arena para mí es una gran ayuda. El Hospital San Jorge, que es donde yo sigo mi tratamiento, no cuenta con insumos. Entonces, por esa razón, los médicos me mandan a casa para que yo vaya viendo la forma de juntar plata para comprar lo que yo necesitaría para mi cirugía. Y para mí sería una gran ayuda si es que alguien pudiera darme, ¿verdad? Y estaría muy agradecida con todos ustedes. Cualquier ayuda que pudieran acercarme, lo pueden hacer al 0982-139-450, con la señora Norma Oviedo. En caso que yo esté por ahí, de repente esté un poquito mal o esté en el hospital, lo pueden hacer al número de mi hermana, que es la señora Claudia Oviedo, al 81 709 800. Y desde ya, muchísimas gracias de todo corazón a todos los que puedan ayudarme. Y como ya les dije, cualquier granito de arena para mí sería de mucha ayuda. Muchas gracias y buenas tardes. ¿Cómo puede mi pueblo tener tanto guante? Todo el mundo lo roba y él sigue feliz. Dicen que hay unos males que son los causantes. Dile a cierta ladrones que viven aquí. Elegimos a un grupo de gente importante que prometen el cambio para nuestra nación. Mientras que hacen la ley se reparten campantes. Contratos esperando su bueno, luego de esta llamada solidaria a esta vecina de Trinidad y del Bajo, vamos a hacer un llamado de otra clase de solidaridad. Y nos trasladaríamos a Cataluña, en España, porque el rapero Pablo Hansel se encerró junto a estudiantes en el rectorado de la Universidad de Lleida para resistir a su encarcelamiento. ¿Por qué? Hansel fue condenado a 9 meses y 1 día de prisión por la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional en septiembre del 2018, así como al pago de una multa de aproximadamente 30.000 euros por más de 60 mensajes en Internet entre los años 2014 y 2016 en los que ensalzó la figura de miembros de ETA, como el caso de Joseba Arregui, de quien dijo que fue asesinado por la policía mientras era torturado, como efectivamente ocurrió, y de los Grapo, una organización armada por el demócrata Felipe González, el socialista español. Y bueno, y después de Isabel Aparicio, detenida en octubre de 1979 y exterminada por comunista, según sus publicaciones. Pablo Hansel, sus canciones y sus declaraciones se han convertido en referencia de muchísimos jóvenes antifascistas del Estado español. Y ahora que se intenta encarcelarlo, ha logrado una fuerte solidaridad internacionalista. Se puede estar o no de acuerdo con él, pero lo que repudiamos, sin ninguna duda, es la intencionalidad de acallar su voz. Eso es inaceptable. Bien, en el Perú, las consecuencias del favoritismo para la vacunación de figuras políticas y de sus familias ha ocasionado varias renuncias, empezando por la ministra de Salud y también de un montón de otros funcionarios, porque es un escándalo. También hay una fuerte y cada vez más extendida oposición a la megaminería, donde ya empiezan a coordinar sus acciones los metalúrgicos, los pobladores andinos, con los de los llanos y los costeros, con la Confederación General de Trabajadores del Perú al frente. Nadie puede prever las consecuencias si las megamineras quieren imponerse a los pueblos organizados y movilizados. Además, el Perú se encuentra en periodo de campaña electoral, y eso magnifica estas situaciones puntuales. A todo este combo explosivo se suman la llegada de otros 3.200 marines de Estados Unidos y la ampliación de bases en el territorio, lo que ha provocado numerosas manifestaciones de repudio activo. En el Ecuador, la Corte de Justicia Electoral sigue dando rienda y soga a la saga de si abren todos los paquetes de actas y se cuenta voto a voto, mientras cada vez se hace más evidente que hay gente que viene a trabajar en horarios donde no están los trabajadores del organismo y abren las urnas y los paquetes de actas. ¿Cuánto más necesitan para que Arauz quede tercero? ¿O la pelea de fondo se da exclusivamente entre los dos candidatos de la derecha, el banquero Lasso y el farsante indigenista Jacu Pérez? Lo seguro es que están buscando un fraude gigante, porque el apoyo a Arauz es enorme, es grande, no lo pudieron tapar con nada. Habrá que cuidarlo para que no haya un atentado contra su vida. Estando al mugre y la OEA, todo puede pasar, con los colombianos de Uribe y Duque y la saga del ELN, que solo ellos se lo pueden creer. Colombia. El Estado colombiano reconoció parcialmente su directa participación y responsabilidad ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por las graves violaciones a los derechos humanos contra miembros y seguidores de la Unión Patriótica ocurridas a partir de 1984 y que duró más de 20 años. Pese a las numerosas pruebas concretas sobre estos hechos y los actuales contra las ex-FARC combatientes devenidas en partido político y con casi 200 asesinados desde los acuerdos de paz. Entre los UP, en los 20 años hubieron 6.000 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas. Sin embargo, el gobierno reconoce 219 personas que sufrieron afectaciones a sus derechos humanos. Veremos en un mes o poco más los resultados finales cuando el organismo interamericano se expida, después de que cada uno exponga sus calificaciones. Bueno, en la Argentina murió Carlos Menem, pero Carlos Menem no solamente es Carlos Menem, es un canalla y el más canalla de todos, el que inauguró la época del cinismo, del desprecio por la palabra empeñada, de la impunidad, el manoseo, la manipulación, el descaro. Murió el canalla, el que hizo campaña con patillas de caudillo federal para entregarnos después al poder oligárquico y financiero, al imperio del norte, a los dueños del mundo sin reparos. Murió el canalla, el que rifó los bienes públicos para mantener la falsa paridad de uno a uno que permitió aire a las clases populares vilipendiadas por la hiper que le hicieron a Alfonsín, los mismos grupos que llevaron a este mamarracho a la presidencia. Murió el canalla, el que un primero de mayo anunció la flexibilización laboral y convirtió los derechos sociales que Perón ha establecido en un lejano recuerdo. Murió el canalla, el que se abrazó con Rojas, el asesino de sus propios compañeros, el lugarteniente de Aramburu. Murió el canalla, el que indultó a los genocidas, el que enchastró la poca justicia que había hasta convertirla en una cloaca que aún derrama sus efluentes. Murió el canalla, el que completó el plan económico de la dictadura ya sin centros clandestinos ni secuestros, sino con la ayuda de los medios. Murió el canalla, el que decretó la fusión de Clarín y Canal 13 a 24 horas de asumir y propició el inicio de la corporación mediática más infame que haya existido jamás en la región. Murió el canalla, el que voló un pueblo entero para esconder el tráfico de armas a Ecuador, el que convirtió escuelas en shopping, el que trajo la pizza con champán y con ese menú los valores más vulgares, violentos y rapaces. murió el canalla, el que se decía peronista mientras era aplaudido por la sociedad rural, el festejado por la UCD y abrazado por todos los poderes fácticos que se pusieron al servicio del lavado de su imagen para poder seguir haciendo negocios a costa del pueblo. Murió el canalla, el sujeto más ignorante, payasesco e infame que las horas y horas de tabloides comprados convirtieron en un ícono de macho insoportable. Murió el canalla, el que despreció la historia de la resistencia peronista, de los compañeros muertos, los desaparecidos. Murió el canalla. Espero que los peronistas que miden el nivel de peronismo en sangre de los no peronistas sepan despedirlo como lo que fue y no nos vengan a explicar que ese engendro de vileza humana fue un compañero. Muy bien, nos estamos despidiendo. Esperamos tener algo mejor de noticias para darle. Me estaba olvidando de algo. En la embajada rusa, tanto en Paraguay como en la Argentina, en la Casa de Rusia, desde hace varios años, ya 4 o 5 años, en el Paraguay antes que en la Argentina, Rusia ha puesto a disposición de la juventud paraguaya, de la Argentina y en la región 18.000 lugares para ir a estudiar, ya sea idioma o todo lo relativo en el nivel que fuere de robótica. Por lo tanto, creo que es fundamental que los jóvenes de los pueblos sepan que pueden ir a presentarse, pueden mandar, buscar por internet, está en Instagram fundamentalmente, la Casa de Rusia, y ahí hay que anotarse y hay que buscar qué es lo que necesitan. Pero es importante porque ya hay gente de clase media en el Paraguay que pueden darse el lujo de mandar a sus hijos a cualquier lado, pero no, siempre están ellos primero. Ellos siempre buscando sin difundir nada. Siempre egoístas. Muy bien. Están yendo los hijos de los intendentes y deben ser de algunos diputados también, como han mandado a Cuba a estudiar medicina y después vienen a hacer porquerías al Paraguay. Pero bueno, esto está, se puede ir, se puede buscar y les recomiendo que aprovechen porque estas cosas son importantísimas. Nos estamos viendo el miércoles próximo. Les deseo que tengan muy buen fin de semana dentro de lo que podemos.